aquí, aquí en mi cuarto, queriendo fingir que ya no te amo. Pero sin tu amor, mujer, cambió toda mi vida. Ya no puedo soportar el mundo si no estás. Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida. Y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí. Ya no puede resistir. Pero sin tu amor, mujer, cambió toda mi vida. Ya no puedo soportar el mundo si no estás. Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida. Y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí. Luz de luna, búscala donde quiera que ella esté. Dile de mi amor, de mi gran dolor. Just